Bueno, hoy estamos con el doctor Dalmacio Mera, senador nacional por Catamarca. ¿Cómo estás, Dalmacio? ¿Cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acompañándolos. Bueno, sabemos que estuviste en China, que hubo una delegación, ¿no es cierto?, del gobierno nacional que estuvo allá, bueno, para atraer inversiones. Y ya vamos a hablar, vamos a hablar un poco de política, pero nos interesa saber qué te parece. ¿Conocías China? ¿Habías ido? No, hubo tal cual una delegación en un viaje muy importante porque había una feria de las más importantes que hay en China y en el mundo, naturalmente, donde asistieron 23 uh-huh. jefes de Estado. Sí. Y bueno, en esa comitiva presidencial fuimos invitados dos legisladores por la oposición. Bueno, me tocó acompañar a la comitiva y fue un viaje muy interesante en China y en Japón. Estuvimos en Beijing, en Shanghái y estuvimos en Tokio. Y paralelamente a los encuentros estos y a las ferias internacionales que se armaban de alimentos, sí, de encuentros de jefes de estados y demás, se armaron foros específicos de Argentina. Uh-huh. Convocando y proponiendo las cosas que tiene Argentina para ofrecerle al mundo en un mercado asiático y en un centro económico financiero que es de los más importantes del mundo. Me acordé cuando, bueno, decidimos invitarte porque vos en una oportunidad siendo vicegobernador trajiste a un académico que habló precisamente de China en unas charlas que dio el hombre, y bueno, y él planteaba esto de que Latinoamérica es como, China es como desconocida, porque generalmente conocemos en estos gigantes que están en el mundo en este momento, conocemos más a la India por esta vinculación por el yoga y todas estas cuestiones de la sí, comida. Sí, fundamentalmente el Oriente y el Occidente tienen divisiones culturales que claro, hay que son barreras. Claro. Desde el idioma, que es un idioma conceptualmente distinto en su escritura, sí, inicialmente a lo que puede ser cualquier idioma occidental, hasta la forma de vida, la religión, los mismos sentidos respecto de la libertad, de la claro, de cada uno de los conceptos que tenemos apropiados y aprendidos en el occidente, poco tienen que ver con los de Oriente. Lo cierto es que desde aquella charla donde no visualizábamos nada novedoso. China es un jugador mundial, India también lo es, claro, el Oriente en general es, Vietnam, hay un montón de países, Indonesia, muy interesantes, que están moviendo la economía mundial claro, hace ya una larga década, y que nada pareciera ser, que no vaya a seguir siendo de la misma manera en las próximas décadas. Entonces ahí hay un claramente un jugador muy fuerte, hay jugadores muy potentes que hay que integrarse, conocerlos, acercarse, relacionarse con inteligencia, porque también como son una oportunidad para que nos compren, ellos también buscan mercados. De hecho, en la década del 70 teníamos una balanza comercial superavitaria respecto de esos países y hoy es absolutamente deficitaria respecto de China, mientras nosotros le exportamos productos por 5.000 millones, ellos nos importamos de ellos por más de 15.000. Claro. Entonces hay una relación ahí que hay que hacerla con inteligencia, porque cuando seguro, decimos estos no son números abstractos o números de billete, representan mano de obra de argentinos o claro, representan mano de obra de chinos, representan industrias argentinas claro, o representan industrias chinas. Exacto. Creemos que hay una complementariedad importante y que nosotros tenemos que trabajar para sostener nuestras industrias en Catamarca, porque podemos convertirnos en un centro de logística importante en ese corredor bioceánico claro, desde el polo industrial de que representa el sur brasileño, pasando por Paraguay y la Argentina para salir al Pacífico y naturalmente por esa oportunidad de Catamarca también es la oportunidad concreta de darle un salto de mayor calidad a la minería, a nuestros productos primarios, al turismo, que creo que son formas también de que podemos equilibrar esa balanza comercial, que fue un poco el planteo global, ¿no? El planteo general, estuvimos con Xi Jinping, que es el presidente chino, estuvimos en una reunión con él, con el presidente del partido, ahí el Partido Comunista es un partido muy fuerte, es absolutamente dominante, la voz del partido es la voz de Dios prácticamente, por decirlo exageradamente, pero nadie discute las decisiones. Y los supermercados, por ejemplo, son del partido. Si en la góndola va a haber un producto en China, lo resuelve el partido. Y están en un proceso de, no diría de capitalismo, pero sí de patrimonialización de las arcas del Estado puestas en sociedades, digamos, ¿no? Pero que al final del camino terminan dependiendo de ese partido. Así que es un proceso muy interesante, muy dinámico que están viviendo, con un enorme proceso de inclusión en términos cuantitativos y cualitativos, pero en 1.300 millones de pobladores que tienen, la mitad todavía lo tienen en la pobreza. O sea que lo que tienen ellos para crecer, para ellos también es indispensable, por eso la inteligencia que hay que tener en esa relación y el equilibrio necesario de la balanza comercial, que fue si tuviera que poner un título al viaje tanto de China como de Japón, es queremos integrarnos, pero necesitamos que esa integración y esa relación sea con un equilibrio en la balanza comercial, lo que implica necesariamente mejorar esa ecuación que hoy es absolutamente negativa para la Argentina y por ende para Catamarca. Cuando vino este hombre a hablar, él decía inclusive que había muchísimo potencial en China porque inclusive iba a llegar a cambiar la alimentación de los chinos en 20 años, por ejemplo, y que había muchísimas oportunidades, que iban a comer más o menos como los europeos, decían. Y daba datos realmente interesantes, ¿no?, de lo que se venía, digamos, en esto. Porque otro dato que daba es que una provincia china tiene la misma cantidad de habitantes que, por ejemplo, nuestro país. Seguramente. Entonces era necesario ver, focalizar, ¿no?, a dónde dirigirse realmente, porque es muy complejo todo, ¿no? Es muy complejo, es un hermoso desafío y representa enormes oportunidades vista desde este punto que comentás, Basilio, que es central, digamos. Nosotros debemos trabajarlo en el tiempo que sea, porque los chinos son personas desconfiadas, son personas que hasta que terminan de encontrar un círculo de confianza se toman su tiempo. Para eso la distancia que nosotros tenemos con China es un obstáculo, pero hay que empezar, porque hay provincias que ya empezaron y nos han sacado mucha ventaja. Hablo de las que podríamos compararlas con Catamarca, ¿no? San Juan, con el tema del paso, ya nos ha sacado una gran ventaja, siendo que el paso de ellos necesita muchísima más inversión que lo que necesitamos nosotros. Jujuy nos ha sacado muchísima ventaja. Salta nos ha sacado muchísima ventaja con el tema energías renovables. Ambas provincias están ya a un paso de que venga una inversión millonaria de China para más en Jujuy que en Salta para el tema de energías renovables, que es algo que también venimos insistiendo, lo dijimos mucho la vicegobernación y seguimos trabajando ahora y peleamos para que en la licitación que hizo el gobierno nacional y logramos que la licitación que hizo el gobierno nacional se involucre a Catamarca y ahí ya en marcha está adjudicado y tienen que estar en marcha los trabajos para que tengamos la matriz necesaria para generar y para transportar energía renovable, que es lo que nos va a permitir ser un lugar amigable o de más fácil acceso para los que quieran invertir en esta materia. Entonces, lo que no podemos hacer es seguir perdiendo el tiempo. Hay que trabajar mirando esa oportunidad, porque es una oportunidad que o la van a tomar otros o también la tomamos nosotros. Y creo que tenemos mucho para ofrecer a esas provincias chinas que hacían ustedes referencia. Esa creo que es un dato inteligente, dejar de ver a China como China. Hay que buscar las provincias de que sean más compatibles, que estén necesitando esta la posibilidad de la necesidad de ingerir más proteínas, qué le podemos vender nosotros. Se llevó un container de aceite de oliva, es un producto que hay que trabajarlo, pero bueno, ya hay una primera experiencia. Estamos trabajando con el tema, estoy teniendo una reunión la semana próxima con especialistas del tema de camélidos. Claro. También desde la vicegobernación trajimos un experto que disparó, por suerte, un proceso de visibilidad de los camélidos, no solo como un insumo o como un productor de insumos para la industria textil de altísima calidad, que también les paso un aviso el martes 30 a las 6:30 de la tarde en el Palacio Duó, que es tal vez la zona más cara de la Argentina. Llevamos a algunos de nuestros artesanos en tejido de vicuña y vamos a abrir un stand para que permanentemente nuestros artesanos vendan ahí su producto y corten la intermediación que muchas veces tienen o que están esperando en La Puna en Belén que aparezca alguien a comprarles. Ahora les generamos esto, pero lo que les decía es hay camélidos que pesan 400, 450 kilos y que son que se han hecho a lo largo de las centurias de años a través de cruzas naturales. Carne magra, hay que hacer todo un trabajo de eso porque hay una oportunidad que genera seguridad alimentaria, que es lo que está buscando el mundo y por cierto para nosotros, para nuestros pueblos del oeste y para los pueblos de La Puna, una enorme oportunidad de que generen sus propios recursos y de que no se tengan que exiliar como muchas veces deben exiliarse para buscar trabajo. ¿Y cómo es todo el proceso de selección, digamos, de estos mercados específicos, la discusión sobre qué es la materia que se va a terminar ofreciendo? ¿Cuáles son las etapas, digamos, después de esta ida a China? Yo lo que veo, y por la experiencia, la comitiva estaba dada más o menos entre 20 empresarios importantes y 20 funcionarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del presidente, ministros, muchos ministros, legisladores y funcionarios de distintos ministerios. Sí. Legisladores éramos 5, 3 diputados nacionales y 2 senadores. Yo lo que la experiencia que me transmiten y me trasladan los empresarios, que muchos de ellos estaban concretando y firmando convenios con los empresarios chinos, que vuelvo a decir, al final del camino es el partido, esa industria es el partido, es la confianza. Entonces, una vez que uno encuentra en dónde tenemos una ventaja competitiva, vamos a las energías renovables que estuvimos hablando, lo que hay que generar es confianza. Vamos a la minería, lo que hay que generar es confianza, es mostrarles transparencia, es mostrarles que ellos pueden hacer un buen negocio y que nosotros queremos ganar con ese negocio. O vender materia prima estrictamente, o también, que fue un poco el planteo cuando yo hablé con algunos de los empresarios chinos y con algunos de los representantes chinos, y fue el planteo global, que lo vuelvo a repetir, bueno, le demos un poquito de valor, veamos hasta qué cadena de valor vamos a implementar desde Argentina, porque eso, insisto, representa mano de obra, representa innovación, representa... nosotros tenemos acá unos que lo tuve la oportunidad de visitar, el arquitecto Barrientos, que han inventado un sistema de calefón solar que resiste las bajas temperaturas. Han encontrado unos inversores chinos, si mal no recuerdo, donde les están aceptando de alguna manera. Ahí hay un proceso de innovación y es un proceso de generación de riqueza para Catamarca. Ahí están en la etapa de implementación. Claro. Pero bueno, esas son las cosas que hay que discutir. ¿Las vamos a fabricar allá? ¿Los vamos a fabricar acá? ¿Dónde, si somos parte de la cadena de valor, por ahí ya fabrique donde se fabrique? Es una ventaja para nosotros, eso es una discusión menor. Así que hay que ver, creo yo, producto por producto. Y ver en qué nosotros desde Catamarca o desde la región podemos incorporar cadena agregado de valor a esa materia prima. Perfecto. ¿Y tuviste oportunidad de recorrer alguna de estas ciudades, caminar, estar por ahí, ver qué impresión te llevaste? La verdad, cada vez que me toca viajar y recorrer lugares del mundo, por distintas y diversas razones, uno reafirma su amor por Catamarca, ¿no? Sí. Con toda la espectacularidad que tienen estas estas ciudades, uh-huh, con todo el nivel de crecimiento increíble que tienen en los últimos años. Les cuento un dato de color y de color negro. Sí. Cuando llegamos a Beijing, hace cinco días, o hace una semana, pero días antes, habían cerrado las industrias de Beijing. Por la polución. Por la polución, para que se pueda respirar en virtud de la feria. Claro. Aquí también hay una cuestión cultural que el Papa Francisco habla mucho respecto de un modelo agotado de Occidente, que es el modelo de acumulación, que es el modelo... bueno, hay que ver qué valor le damos nosotros al medio ambiente en nuestras vidas, y entendiendo que no es una cuestión ni romántica, ni hay ciudades que hoy, para cuando recibe sus visitantes, tienen que cerrar una semana las industrias para que la gente que llegue pueda respirar y pueda ver. A mí me tocó estar en un hotel, en la habitación, en un piso 70. No se veía nada. ¿Se veía el sol? A la mañana aparecía el sol, se notaba el sol, y a las dos horas no se lo notaba más. Y uno veía a 200 metros y solo lo que veía era una gran nube de smog, habiendo tomado esta precaución. Así que también tenemos que empezar a medir las cosas que tenemos. Por supuesto. Y qué dimensión le damos, ¿no? Que no todo puede ser a cualquier costo. Pero sí, es una ciudad donde también por el peso del partido y por esa cultura distinta a la nuestra, ahí el concepto de democracia, el concepto... Nadie se lo pregunta, no existe, no es que haya una discusión respecto al tema. Es como una palabra que está fuera del diccionario. Lo que dice el partido, todo el mundo lo hace, y al que le cae bien y al que no le cae bien... mala suerte. Si bien, insisto, viene en un proceso de inclusión extraordinario, no hay redes sociales. Ahí están, uno se queda prohibido. Para que no pueda haber tráfico de información, influencias. Sí están teniendo una especie de enorme intranet, digamos. Como un WhatsApp de ellos. Claro, digamos, WhatsApp propio, donde está cada persona identificada, donde está cada persona. Pero es una ciudad... En mucho crecimiento, Shanghái es una ciudad ya cosmopolita, es una ciudad abierta al mundo, uno se cruza por las calles con gente de todas las razas, de todas las religiones, y después estuve en Tokio, que sí es una ciudad ya más occidentalizada, más parecida a lo que somos nosotros. Hablamos de Japón ya. Sí, hablamos de Japón. Y ahí es más occidental todo, sí, uno ¿no? se siente como más más en casa. Claro. Y es una ciudad extremadamente bella, muy bonita, muy armónico, lo nuevo con lo viejo, los espacios verdes se respetan y se representan equidistantes unos del otro. Claro. No hay un papel en la calle, la gente cuida mucho su ciudad. El aire no está tan contaminado. Así que son como a pesar de ser el oriente, son dos países muy distintos. Claro. Y bueno, con muchas internas y guerras entre ellos a lo largo de los años, ¿no? Seguro. Claro, nosotros como occidentales no sabemos que, adhiriendo al pensamiento de este hombre que vino cuando era vicegobernador, él decía, son culturas de que hace mil años eran ya importantísimas, eran poderosas, digamos, ya en el mundo, ¿no? Así es, son un imperio, ¿no? Son un imperio, y qué sé yo, uno tiene notas de ellos, de Marco Polo a la fecha, y la enorme sorpresa de un mundo inexistente para aquel entonces, tal cual. Que han logrado, el crecimiento que han logrado y lo que representan el volumen en población y en el comercio mundial hoy por hoy. Bueno, sos senador nacional por Catamarca. Queríamos preguntarte tres cuestiones para que las vayas abordando rápidamente y con síntesis, porque queremos saber tu opinión. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves el país? y cómo ves Catamarca? Bueno, el mundo lo veo en una volatilidad y una complejidad importante, ¿no? Tenemos una Europa que está en detenimiento, que no crece, avejentada. Uh-huh. Eso representa una circunstancia particular y en discusión respecto de un paradigma que parecía uh-huh. indiscutible hasta hace 5 años, le hace Comunidad Económica Europea. Vino el Brexit, en Francia una elección compleja que estuvo a punto, en Italia algunas uh-huh. señales en ese sentido, en uh-huh. Alemania en algunas elecciones de carácter municipal, regional, partidos xenófobos como el nazismo uh-huh. han tomado de nuevo una envergadura que uh-huh. nosotros creíamos imposible a esta altura del tiempo. Uh-huh. El problema de la migración es un problema que nos trae muertes al mundo todos los días y eso empieza a despertar la xenofobia que está reinante. Uh-huh. En Estados Unidos ganó un hombre que nadie creía que podía ganar y es un hombre que representa la antiglobalización. Mm. Es un hombre que también era algo que parecía indiscutido, es un hombre que representa un nacionalismo más duro, más crudo, de décadas pasadas, del país más poderoso de la tierra. Y después tenemos en Asia problemas no menores con Corea, pruebas misilísticas, en alianza pareciera o en entendimiento con Rusia y con China, claro. Y ahí hay toda una cuestión del poder internacional que desde la caída de los muros, donde después de la Segunda Guerra el mundo se había vuelto bipolar, pasó a ser unipolar con Estados Unidos a la cabeza, claro. Y donde aparecen estos emergentes asiáticos que hoy ya son jugadores que pueden poner pautas y reglas de juego mundial. Y bueno, el mundo está en una inestabilidad importante. En eso, en un sistema de globalización, es imposible que no impacte en la Argentina. La Argentina pudo superar muy bien la crisis del 2008, no pudo superar la del 2011 y entramos en una crisis en aquel entonces que nos llevó a un sistema de financiamiento del déficit que tenemos como país, del déficit fiscal, a partir de una inflación, que era una inflación por un tiempo controlada, porque las paritarias te daban el mismo, un poquito uh-huh. más de aumento en el poder adquisitivo de la gente respecto de esa inflación, y que ya a partir del 2013 ya no se pudo sostener más eso, y ya empezó el deterioro del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores, y empezó uh-huh. una pérdida de empleo, ¿no? La gente, eso naturalmente también impactó en Catamarca. El otro día estuve visitando algunas fábricas de Catamarca, y hay alguna fábrica emblemática nuestra que en los últimos 8 años pasó de 800 empleados, o los últimos 6 años pasó de 800 empleados a 200-250 empleados. Uh-huh. En una provincia, como le reclamaba al jefe de gabinete, como uh-huh. la nuestra, donde vos perdés el empleo privado, claro. y no es fácil encontrarlo a la vuelta de la esquina, porque la actividad privada es una actividad totalmente secundaria para lo que mueve la economía local, uh-huh. pero es muy importante respecto del poder adquisitivo y del salario que representa en ese trabajador. Cuando uno ve el mapa de la Argentina, de las provincias más receptivas o menos receptivas al capital privado, nosotros estamos en las menos receptivas. O sea, somos la provincia de las menos amigables para la inversión privada. ¿Y esto qué se debe? Que hay una matriz, digamos, esta matriz, ¿no?, de lo público, digamos. No, por ahí hay una falta de valoración de lo que hace el privado. Entonces uno se encuentra con actores de la economía privada donde las cosas se les hace más difíciles tal vez que en otros lugares, se les hace más compleja que en otras provincias, donde muchas veces peleamos el sector público con el sector privado sobre el recurso humano, y muchas veces el sector público termina sacándole el recurso humano al sector privado, que el recurso humano es muy difícil de capacitar, digamos, cuando alguien tiene, les pasará a ustedes de la radio y en sus otras actividades que tendrás, cuando vos encontraste con las personas con las que trabajás cómodo, así sea un equipo de dos, cuando uno se va, es todo un impacto. El recurso humano es lo más importante, es más importante que el recurso de capital, es más importante que cualquier otra inversión. La persona desarrollando su habilidad en cualquier tipo de trabajo que lo hace bien, es difícil suplantarlo. Y bueno, en eso muchas veces hay una pelea y bueno, nos impacta en una economía que tenemos la mayor cantidad de empleados públicos per cápita de la Argentina. Y bueno, anoche leía en algún medio local una triste noticia, ¿no? La peor calidad educativa de la Argentina. Las últimas pruebas, anoche se colgaron en internet los resultados y estamos últimos. Así que acá hay una cuestión de matriz, como bien decías, que o nos ponemos todas las pilas y decimos... Bueno, vamos a empezar a discutir las cosas importantes y salir de la coyuntura electoral y quién es candidato y cómo hago travesuras para ver cómo me posiciono y cómo genero soluciones para con neto corte electoral para ver si mido más un punto que uno que el otro. Acá hay que ponerse a trabajar para transformar Catamarca para los próximos 20, 30 años porque si no... es muy difícil. Cuando un chico, yo siempre digo, cuando estamos, que no puedo creer que todos los marzos tengamos paro. Ya es una constante en este país, ¿no? Siempre. Pero no puedo creer que no tengamos una ley que nosotros discutamos en octubre, si vamos a empezar en marzo o no. Cerremos en octubre para arrancar en marzo y en julio, si hubo desfasaje, discutamos en julio para terminar el año. Y que no estén... todos los chicos con todo y los padres y los docentes con toda esa incertidumbre por no tener inteligencia en abordar el tema. Ahora, cada vez que un chico catamarqueño no tiene un día de clase, pierde competitividad frente al resto. Bueno, ahí están las pruebas de calidad que nos enteramos anoche. Pasa volando el tiempo, estamos con el senador nacional, el doctor Dalmacio Mera. Vamos a hacer un par de preguntas más y se termina. Bueno, Dimas. Sí, la semana pasada justamente lo hemos tenido al presidente de la Cámara de Diputados de Catamarca, a Marcelo Rivera, y justamente estaba hablando de estos egoísmos que hay en la política, de que hay cuestiones trascendentales que van más allá de los partidos y los signos políticos. ¿Cómo hacen para lidiar con esas cuestiones en el Senado? Digamos, con esos egoísmos mayúsculos y mínimos que hay, pero que también afectan. En el Senado de la Nación hicimos, por lo menos yo me di una tarea muy concreta. Que la verdad que el primer año nos ha... siento cierta satisfacción. Primero, la devolución del 15% a la provincia por los fondos de ANSES, que la provincia jamás había reclamado y que se lo habían hecho otras provincias. Bueno, se firmó el convenio y logramos del Senado que se le devuelva a las provincias esos fondos más... otros muchos fondos. Y segundo, respecto a los municipios, yo hablo desde mi representación como senador por Catamarca. Hablé con el ministro del Interior, iniciado la gestión, le planteé que necesitábamos reglas de juego iguales y no queríamos discriminación ni a la provincia ni a los municipios. Me dijo que no iba a haber ningún tipo de discriminación. Armé una reunión con todos los intendentes que no eran de Cambiemos, digamos, para que les dieran esas garantías. Fuimos con todos los intendentes a Buenos Aires, estuvimos con el viceministro del Interior, esto fue al comienzo de la gestión, se cambiaron los teléfonos, se mostraron los programas, se abrieron las puertas, y después pude trabajar, por ejemplo, con el intendente de la capital. Me ha tocado gestionar fondos. De aquí de Catamarca. De aquí de Catamarca, sí, con el Raúl intendente Jalil. Juntos hemos gestionado fondos importantes para la capital y lo he acompañado, como son los fondos para el asentamiento de La Esperanza, para el Magisterio, para el Achachay, obras pluviales, muchísimos millones que hemos gestionado para el municipio este en concreto, que sí me llamó y me pidió que lo acompañe, e hicimos la gestión juntos respecto de obras concretas, pero desde el principio fue... que todos los intendentes se puedan sentar con el gobierno nacional y tengan acceso a los distintos programas y que no haya discriminación por situación, por consideraciones políticas. Está perfecto. Y bueno, digo, se hace trabajando, se hace gestionando, se hace planteando soluciones más allá de las diferencias que podemos tener ideológicas con el gobierno nacional, pero que es el gobierno legítimo, que fue una elección y que la gente libremente dijo: queremos que el presidente de la nación sea este hombre y este frente político. Bueno, sí, nosotros somos muy respetuosos de esa decisión soberana del pueblo argentino. Está bien. ¿Cómo ves este gobierno? Y con esto un poco vamos finalizando, porque pareciera que en nuestro país y Latinoamérica miraba ya para otro lado, tenía una mirada de rescatar más lo nuestro. Siempre se habla de esta cuestión de antes vivíamos el saqueo, ahora como que vivimos una cuestión nacional, popular. Da la impresión de que vamos en picada, ¿no? Que es como que cambiamos totalmente el rumbo, digamos, y volvemos a un modelo de país que pensábamos que ya no íbamos a volver más, ¿no? De pronto hoy en día a la gente le resulta más fácil poner plata a plazo fijo, ¿no es cierto? Generar toda esta bicicleta financiera, no producir. Parece que el gobierno está como desorientado, a la deriva. Está como raro el panorama. La gente está como desilusionada también. Yo creo que el gobierno nacional cometió algunos errores en campaña. Lo vengo sintiendo hace un tiempo. Podrían haber dicho: miren, vamos a hacer esto y esto, y no, porque hay un contrato que se genera, ¿no es cierto? Cuando vos vas a votar, es un contrato tácito, digamos, que vas a cumplir determinadas cuestiones que prometés. Yo creo que generó mucha expectativa planteando, o por ingenuidad, o por especulación electoral, de soluciones que no eran tan simples. Uno, el tema de la inflación. Cuando uno ve el nivel de inflación que tenía la gestión de Cristina y cuando ve el nivel de inflación que tuvo el primer año de gobierno de Macri, son dos Argentinas iguales. Seguramente este año va a haber de un 20, un 25% de inflación. Es ostensiblemente menor. Pero después el tema es cómo bajar la inflación. Si por enfriar la economía y parar la actividad económica, o con medidas como estas de Levax al 26, 28, llegaron al 30 y pico por ciento, creo. Bueno, así es muy difícil que haya inversiones. Y creo que hubo una expectativa de que iban a venir la inversión por el simple cambio de gobierno, que nunca han llegado, porque el mundo no mide si es Cristina o si es Mauricio. El mundo mide la Argentina. Somos esto es importante tenerlo presente. No somos el ombligo del mundo. El mundo vive con o sin nosotros. Y nosotros vivimos, tenemos que decir si vamos a vivir con el mundo. Para eso hay que aceptar las reglas de juego que pone el mundo con inteligencia. Ahora, no obstante eso, tengo mucha esperanza y tengo mucha fe en el pueblo argentino. Han pasado cosas como el 2x1. Eso ha sido muy bueno. Donde uno dice, bueno, viene una matriz distinta. Eso fue increíble, que viene más parecida para que no miremos el pasado, que perdamos la memoria. Y vino un fallo lamentable de la Corte de Justicia. Y nosotros en el Senado sesionamos, y yo lo dije cuando me tocó defender mi voto, me da una enorme alegría venir a ser un eslabón de tantos más que han declarado el repudio. No tuvo que ser la política, fue el pueblo argentino que dijo, no, esto ya es un patrimonio nuestro. No vamos a admitir que ningún gobierno o que ninguna corte o que ninguna autoridad venga a decirnos que nosotros podemos convivir como nada fuera con genocidas y compartir lugares públicos con genocidas. Creo que hay una evolución pero también han pasado 12 años de un gobierno que ha instalado también todo esto, esta necesidad de tener en cuenta este aspecto, ¿no es cierto?, importante de la vida social argentina. Bueno, ¿no? Pero la sociedad argentina, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor en estos 12, 15 años no se hablaba de esto, ¿no? Bueno, lo importante es que, empezando por Alfonsín, con los juicios a las juntas, y siguiendo con el proceso de Néstor, con basta de la obediencia, el punto final y volver el juicio a las juntas, lo cierto es que ya no es ni Alfonsín, ni Kirchner, ni Cristina, ni es el pueblo argentino, claro, que se apropió, claro, de eso, porque sí, es el mismo pueblo argentino que cuando algunas viejas que las calificaban de locas, claro, en la década del 70 daban vuelta a la plaza reclamando a sus hijos y la sociedad miraba para otro lado. Ahora la sociedad no miró para otro lado, ahora la sociedad dijo, no, dos, dos por uno nada, claro. Aquí, con esto no sé. Con dos por uno no, nosotros esto lo construimos y que es difícil construirlo porque esos juicios nos representaron con lo peor que somos como sociedad, con los que vendían compañeros, con los que delataban compañeros, con los que asesinaban, con los que se apropiaban de los chicos, bebés, con los que torturaban, con los que secuestraban. Y tampoco es fácil, eso es un patrimonio. Por eso la Argentina, creo que el pueblo argentino lo ha tomado como una propiedad, como un valor, como porque no lo pudo hacer Brasil, no lo pudo hacer Chile, no es un proceso fácil. Bueno, nosotros, amén de lo que representó Alfonsín y de lo que representó Néstor Kirchner como dos hitos en ese proceso que son insoslayables, lo cierto es que hoy la sociedad podría haber dicho, bueno, ya está, demos vuelta, y dijo, no, esto no es contra de nadie, es un valor de los argentinos. Así que soy, ¿qué quiero decir? Tengo mucha esperanza en que el pueblo, en que la sociedad se va apropiando de logros obtenidos más allá de qué gobierno los haya hecho y que va a ser cada vez más difícil que vengan nuevos gobiernos y en algunas cosas pretendan dar pasos para atrás. Porque esa aposta es del pueblo, justamente de la gente. Así es. Bueno, Dalmacio, pasó volando el tiempo, te agradecemos realmente la visita. Yo te voy a decir algo. Muchos amigos, mucha gente dice que algún día estaría bueno que fueras gobernador, ¿no?, de la provincia de Catamarca, pero yo pienso particularmente, primero tendrías que ser intendente de la ciudad de Catamarca para ver cómo trabajás, cómo te desenvolvés, ¿no?, en estas cuestiones. Pienso que serías un buen intendente. Se me ocurre. Yo les agradezco. Pero claro, ustedes tienen otras miradas con respecto a la política, seguramente. No, la verdad es que vayas a ver cómo será el... Es una actividad tan interesante, el mundo de la política, que en definitiva lo que busca es el bienestar de la gente y la felicidad de la gente, más allá, y las ideologías que tenemos y que tenemos que ser perseverantes, ¿no es cierto?, con las ideologías que nosotros tenemos, porque muchas veces la gente va cambiando, ¿no es cierto?, y podés cambiar de partido, qué sé yo, pero lo interesante es la ideología que uno tiene y que debe seguir conservándola para trabajar por el bien de la gente, digamos, ¿no? Bueno, yo les agradezco a tus amigos que creen que puedo ser un buen gobernador y a vos que crees que puedo ser un buen intendente. Lo que me gustaría es que... No quita que después seas gobernador, que, te digo que primero no, tendrías que ser... Pero a mí lo que me gustaría es que sepan y sientan que tienen un buen senador nacional que pelea por los intereses de Catamarca. Este es el mandato que vos decías y el contrato que he firmado con la gente y por el que trabajo todos los días. Claro. De China me voy a Antofagasta de la Sierra, de Antofagasta de la Sierra ahora nos vamos a un sí a la vida en Valle Viejo y estoy todos los días intentando de generar oportunidades, de generar cosas para Catamarca, así que más allá de lo que el futuro diga que se verá en su momento, me gustaría que tus amigos y vos digan, bueno, tenemos un senador que por lo menos labura todos los días y hace lo que puede. Bueno, por eso te trajimos acá para que puedas hablar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho. Que tengan un muy buen día. Estuvo con nosotros el senador nacional, el doctor Dalmacio Mera.